11 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del CASMU, AFCASMU, Sonia González. Sonia, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias a ustedes por convocarnos. La realidad de los trabajadores del CASMU, la serie de despidos que se vinieron registrando en estos últimos tiempos, es un tema que queríamos consultarte, que nos pongas al tanto de qué es lo que está pasando. Bueno, el CASMU viene aplicando una política de despidos absolutamente arbitrarios, sin aplicar algo que era un acuerdo que existía, que antes de despedir a alguien se hacía un sumario que te daba la posibilidad de conocer las causas y que además te daba la posibilidad del derecho a defenderte. Claro. Eso ahora ya no existe más. Ahora te llaman a una oficina y eligen en el horario de la guardia en que les conviene a ellos y te convocan, y en una reunión que no dura más de 5 minutos te entregan una nota en donde dicen que prescinden de tu servicio con pago de despido. Te rompen la vida y le a trabajadores que dependen de este sustento, le cambian toda su organización en un segundo, y con una arbitrariedad que está enmarcado en el clima de prepotencia y hostigamiento que existe dentro del CASMU, ¿no? El CASMU hoy por hoy se vive dentro de la amenaza, la falta de respeto, la prepotencia y la violación de todo tipo de acuerdos que se puedan tener, ¿sí? Entonces, esta es la situación que se está dando con los despidos, arbitrarios totalmente, y además tuvimos un paro el jueves pasado y la institución salió a presionar, amenazar y hostigar a la gente para que no parara, según lo que establece el instructivo de huelga de los trabajadores de la salud, en donde nosotros garantizamos los servicios de urgencia y de emergencia. O sea, un intento gravísimo de violentar el derecho, el legítimo derecho a huelga, y dentro de los marcos estipulados por la normativa para los trabajadores de la salud, ¿no? Sonia, esto viene de la mano con respecto al comunicado que ustedes emitieron días atrás sobre las guardias gremiales en las cirugías, los días. Exacto. Tuvimos el día, en cirugía del día, lo que se hace es intervenciones del día, como dice el servicio. No son intervenciones urgentes, son intervenciones del día en donde habitualmente antes lo que se hacía era coordinar en el equipo de coordinación, que hoy no funciona, se programaba, porque los paros son avisados con anticipación, se programaba y esos pacientes que correspondía hacerse una biopsia ese día, lo ponían el día antes o el día después, y no había ningún tipo de problema ni afectación ni al usuario ni nada, respetando lo que es el instructivo de paro. Bueno, acá no se hizo, acá se dejó guardia gremial en el bloque quirúrgico para poder atender las urgencias y las emergencias, y en esa guardia gremial que tenía que atender eso, se colocaron estos pacientes sobre el peso de la responsabilidad de los compañeros que estaban en guardia gremial. El compañero que está en guardia gremial está parando, trabajando para cumplir con la atención de urgencia y emergencia. Si vos le agregás cosas, lo vas a hacer que esté muy esforzado, pero además tratando de cumplir con todos los protocolos, porque nosotros no fabricamos tornillos, nosotros atendemos a los pacientes. Claro. Sonia, y estos despidos que hace un tiempo habíamos hablado contigo, ¿desde cuándo es que se están registrando en el CASMU? Desde el año pasado, todo el 2021, comenzaron primero con despidos que a todos les catalogaban notoria mala conducta, y la notoria mala conducta la debes de demostrar. Entonces, como los compañeros, porque notoria mala conducta implica que no te paguen indemnización, que no tengas derecho al seguro de paro, implica que además te vayas con una mancha de que andás a ver lo que hiciste, ¿no? Claro. Bueno, jurídicamente perdieron esos pleitos, tuvieron que pagar doble despido y a partir de ahí empezaron a despedir con pago de indemnización. Lo grave de todo esto es que es la arbitrariedad. Se eligen al azar desde trabajadores que de diferentes servicios, trabajadores que de repente tienen muy poco tiempo para retirarse de la institución y terminar con su vida laboral porque se estaban por jubilar, a trabajadores jóvenes. No hay un criterio que vos puedas decir, bueno, lo hacen por esto, por aquello, no. Y el martes despidieron a una compañera referente de cirugía del día. Por supuesto que le dicen que es por con pago de indemnización y por rebaja, por reducción de personal, pero sabemos que es por haber parado, y para nosotros en este caso se tiene que pronunciar el Ministerio de Trabajo, porque hay un derecho legítimo a huelga que deben de respetar. Y en el día de ayer echaron a otro trabajador, un trabajador que recién se estaba reintegrando una certificación, y que tampoco respetan que no te pueden despedir después de una certificación. O sea, CASMU está siendo la empresa absoluta más represora de todo el mutualismo, pero además viola todas las normas y todas las leyes que hay. Por lo tanto, será los ministerios que deben pronunciarse con respecto a este hecho, ¿no? Estamos esperando esa instancia, que para nosotros es cardinal, para ver si... Bueno, esto no puede ser. Ahora, al mismo tiempo, uno se encuentra con los grandes medios de comunicación, con grandes publicidades de CASMU como mutualista de gran desarrollo, ¿no? Sí. En los grandes medios hace propaganda publicitaria, como tú dijiste. Eslogan, CASMU te cuida. Pero después la realidad es que si vos sos un socio FONASA, como soy yo, como hay muchísimos... si puedo atenderte, te atiendo, pero si no, si vos sos un socio Medigroup que pusiste tantos miles de dólares arriba de la mesa, entonces vos llegás y aunque yo esté agendada hace 2 meses, vos tenés la prioridad de ser atendido primero, porque total, pagaste extra, ¿entendés? ¿Y eso se registra en el CASMU actualmente? Eso sucede en el CASMU actualmente y eso debe ser fiscalizado por la Policía Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, porque yo tengo que tener la atención de los usuarios, de todos los socios, tiene que ser garantizada por la institución adecuadamente, cumpliendo los protocolos, claro, estableciendo un clima de trabajo saludable. Los protocolos se cumplen teniendo el personal de cada uno de los equipos pudiendo cumplir con su función. Si vos estás sin personal de enfermería, si te faltan integrantes del equipo, si permanentemente se trabaja con personal nuevo, como las empresas tercerizadas, rompen los equipos de trabajo, no hay experiencia y además se amenaza, te imaginas que el clima de trabajo y de hostilidad hace que la salud laboral sea espantosa dentro del CASMU, pero que además es muy difícil poder trabajar bajo esa presión, cumpliendo a rajatabla los protocolos y garantizándole la calidad de atención a los usuarios. Nosotros queremos una excelente calidad de atención para todos los usuarios, no para aquel que pone determinado dinero y al otro no. Claro. No para el amigo del director y al otro no. No, todos tenemos el derecho de ser atendidos como corresponde porque estamos afiliados a la institución y eso es lo que hay que garantizar. Y eso se garantiza cumpliendo las cosas. No los días de paro, los trabajadores a conciencia cumplimos con la responsabilidad de cubrir todas las urgencias y todas las emergencias. Los inventos que hacen las instituciones como el CASMU para presionar y para generar situaciones que no son las que se deben de generar es responsabilidad exclusiva de la empresa. Sonia, ¿se tiene idea más o menos de cuántos afiliados tiene hoy por hoy el CASMU? No te lo sabría decir con certeza y entonces por eso no te quiero tirar una cifra. Sí son publicaciones que se dan oficialmente, pero que yo no la tengo como para decirte. Nosotros en lo asistencial también tenemos una preocupación porque nuestro convenio colectivo no se respeta. Ajá. Y nosotros somos muchos trabajadores, somos 4.000 trabajadores con nuestra familia, más los trabajadores jubilados que también integran ese convenio. Y como no lo están respetando, esperamos que el CASMU revise y corrija y dé cumplimiento a rajatabla al convenio asistencial y reintegre las cosas que ha sacado o le hemos enviado notas a los distintos prestadores para que nos hagan una oferta de posibilidad de hacer un convenio colectivo con otras instituciones. Vi en los últimos días en las redes sociales algunas fotos de pancartas que tienen que ver con una denuncia en el Centro Boulevard. ¿Qué es lo que ocurre allí? Lo que pasa es que tenemos en el Centro Boulevard tenemos una directora que se que pasa por cada uno de los puestos de trabajo de los trabajadores previamente a decirle que si paran se atengan a las consecuencias. Amenazas, ¿no? Sí. Y igual que todo lo que ocurrió con los trabajadores de cirugía del día y de bloque quirúrgico, que fueron amenazados por todas las autoridades, por el jefe de cirugía del DOS, por todas las autoridades presionando de una manera inexplicable para que no hicieran el paro. Y después se trabajó como se trabajó por responsabilidad institucional porque lo podían haber evitado y todas las cosas salieron bien gracias a la guardia gremial y a las condiciones en las cuales la conciencia que pusieron los trabajadores y las presiones que abancaron para que todo se hiciera adecuadamente bien. Porque a la empresa no le interesó la calidad de asistencia porque podía haber evitado determinados estrés que se vivieron allí. Sin embargo, no lo hizo. Porque la intencionalidad de la empresa era que ocurriera algo para poder responsabilizar al sindicato. Los trabajadores hicieron cargo, pero así no se trabaja. Y él y quienes deben de responder por eso, por provocar esos hechos, son quienes generaron esos hechos, que fue la conducción de la empresa, la dirección de la empresa. Bien. No puedo dejar de preguntarte si estás al tanto de lo que ocurrió con este trabajador del Sanatorio Americano que fue, no sé si amenazado o con un intento de golpe sobre el presidente de la Federación Uruguaya de la Salud, de Bermúdez. Matías Valleja del Sanatorio Americano. Sí, yo estaba en una distancia del incidente que no puedo decirte qué fue lo que pasó porque te estaría diciendo algo que no puedo asegurarte tal cosa, ¿entendés? Bien, bien. ¿Algo más que quieras agregar, Sonia, sobre la actividad del trabajo en el campo? ¿Qué más que viene ahora? Nosotros estamos a la espera de instancias de negociación con la empresa y con el Ministerio de Trabajo. Estamos desde el 9 de marzo esperando una instancia tripartita en donde se iba a analizar toda la situación del campo y el relacionamiento que teníamos y esta política de despidos y reestructuras sangrientas que está llevando adelante la institución. Fuimos y hemos mandado notas siempre al ministerio para que se fijara la fecha. Estamos a la espera de que se concrete rápidamente esta instancia porque después de llegar a despedir a una trabajadora de cirugía del día, además por haber hecho el paro el día 28, para nosotros esto es ya los despidos de por sí es un escándalo, pero que no se respete el legítimo derecho que existe en nuestro país, el derecho a huelga, me parece que el ministerio no tiene que recibir y pronunciarse sobre el respeto o no de las normas vigentes dentro del país. Sonia González, presidenta de AFCASMU, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.